Estamos en Casa de la Cultura, en el Salón de los Espejos de El Hoyo, porque tenemos una invitación para hacer, en este caso es una muestra, y por eso estamos con Ana Raskowski, que nos va a contar de qué se trata. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la muestra que realizamos varios artistas en honor a Mabel Cubillas. Esta muestra la inauguramos y la hicimos en Bolsón, uh-huh. Y ahora la pudimos traer para acá, a nuestra Casa del Hoyo, ya que tanto Claudio Bruni, como Mabel Cubillas, como yo, somos de acá. Esta es nuestra casa. Y aparte esta sala que es preciosa, ¿no? Para poder exponer. También nos acompaña Gustavo Porro, un acuarelista formado en Japón, con las técnicas japonesas de la acuarela. Y bueno, estamos acá, sumamos obra, ya que lo permite el espacio. Y bueno, estamos muy felices para invitarlos a que vengan a ver la muestra. La muestra que en este caso, con a diferencia de lo que fue en el Bolsón, por ser el espacio más amplio, se suman otro tipo de obras de tu parte, sobre todo, ¿no? Otras acuarelas. Sí, en este caso, dado bueno, el lugar, que es nuestra casa, y el espacio, sí, sumé la obra acerca del incendio, ¿no? Que, permiso, vamos a darla por acá mientras nos contás. Nos ha dejado, por lo menos a mí personalmente y a muchísima gente, huella, ¿no? Donde hay un relato sobre, es una crónica de ese día, es una crónica personal, donde habiendo estado pasando el día en el bosque, en pocas horas, este atroz monstruo devorador, ¿no? Terminó, bueno, absolutamente con todo, ¿no? Y un poco para cerrar el concepto de este monstruo, la imagen esta última, que bueno, me parece que es como un mal que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Donde los intereses económicos son mayores a cualquier otro tipo de interés, ¿no? Tanto sea humano como de la naturaleza. Lo representás, veo acá, con una cruz de fondo, ¿no? Sí, como lo veo yo. Es un árbol crucificado. Un árbol crucificado. Claro, porque lo que siento es eso, ¿no? La humanidad, el ser humano, las personas, constantemente estamos como anestesiados, y le damos, ponemos el valor en ciertas cosas, y todavía aún en el estado en que estamos y con todos los conocimientos que tenemos y con todo lo que se podría hacer, seguimos como mirando a un costado, ¿no? Y seguimos crucificando a todo lo bueno que es de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestra civilización, así como hablábamos recién de la niñez, ¿no? Del maltrato que hay hacia la niñez. Y bueno, y esa es una mirada un poco cruda tengo, ¿no? No, como en mis obras. Muy realista. No, no es una oda a la alegría. Bueno, a través del arte canalizás todo lo que te baja de otro lugar, la información que tenés. Sí, personalmente no creo que nadie puede hacer arte desde un lugar de felicidad. Claro. ¿No? Siempre la necesidad de decir algo sale a partir de eso, ¿no? De una necesidad. Y la felicidad no te da necesidad, sos feliz. Bien, para disfrutar de esta muestra que vemos acá, en un panorámico rápido, tienen que venir a verla, y aparte van a estar los artistas, sí, los autores y las autoras de esta. El viernes a las 20:30, los esperamos este viernes. Así que bueno, son todos bienvenidos y con muchísimas ganas de poder conversar con ustedes y compartir todo lo que, bueno, las diferentes miradas que hay sobre estas necesidades humanas. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos, muchas gracias.